La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, quienes nos escucharon la semana pasada o fueron leyendo las notas gráficas que hicimos al respecto, se imaginarán que el programa de hoy va a girar en torno de tanto de lo que dijo Cavallo, uno de los represores de la ESMA que está siendo juzgados en la mega causa, la semana pasada, cuando abrió su indagatoria, como también en algo que ya tocamos aquí en este programa hace 20 días. Así son así nos pasan las cosas, así nos suceden y se van sepultando las noticias, aún nosotros que tenemos especial cuidado de cuando arrancamos una noticia, llevarla hasta el final. Así todo, uno se encuentra con la circunstancia de que a veces las que nos quedan más cerca las vamos tapando con otras noticias. De hecho, fue lo que nos pasó con la situación que vivió Víctor Basterra volviendo de 9 de julio en la ruta, en lo que ya a esta altura, digamos, no van quedando dudas ninguna de que se trató de un atentado, de un intento de sacar de la ruta el auto en el que venía Víctor con otros acompañantes. Queremos contar lo que nos pasó al respecto, ¿no? Víctor contó esto hace 3 o 4 programas. Obviamente le dimos importancia, lo charlamos en ese programa, pero la semana siguiente ya vino la visita a la ESMA y eso tapó todo, porque el mismo Víctor puso su energía ahí, nosotros lo acompañamos en esa, y quedó como en un segundo plano aquel incidente, que se reavivó en nuestras cabezas cuando vimos la actitud de Cavallo la semana pasada en el debate del juicio de la ESMA, que para presionar a los fiscales de la causa y tacharlos de falta de objetividad, mostró, la semana pasada dijimos una, después nos dimos cuenta que eran 2 entrevistas que hicimos en este programa y que publicamos de manera gráfica en nuestra página. Esas son 2 notas, una que era Guillermo Friele, donde él hacía una referencia a Cavallo tomando notas como si fuera un abogado durante los testimonios, y la otra es una nota que le hicimos a Maco Somigliana del equipo argentino de antropología forense, porque lo que Cavallo dice también allí en esa intervención, donde disparó esencialmente hacia los fiscales, también cargó contra el equipo argentino de antropología forense, acusándolos de armar testigos, de preparar a los testigos antes de dar los testimonios. Lo que Cavallo dijo en la semana pasada, digamos, fuera de contexto, podría ser casi un modo de defensa de cualquier imputado, y hasta para nosotros periodísticamente podría ser casi que una virtud. Uno lo podría entender como, uy, mira, hasta estos se están fijando en lo que hacemos sabiendo dónde estamos parados. Sin embargo, como sabemos de quién viene, como lo tomamos de quien viene, no lo podemos tomar como un elogio, no nos tranquiliza. Y esa intranquilidad que nos genera no nos la genera en lo personal, sino más bien lo entendemos unido con aquel incidente que se vivió en la ruta, lo entendemos como quizás un mensaje para con Víctor, que es uno de los testigos esenciales de la causa. Nosotros siempre decimos acá, todos los testimonios son importantes, pero hay testimonios que son esenciales en las causas judiciales, y el de Víctor Basterra en la causa de la ESMA es uno de ellos, además de que es querellante en la causa. Así que el programa va a girar en torno a esto. En un ratito vamos a estar charlando con Víctor, vamos a repasar con él lo que sucedió aquella noche cuando volvían de 9 de julio, para que ustedes en todo caso vean si estamos exagerando o no. Me parece que pecamos de lo contrario a la exageración, ¿no? Que quizás con ese dato suelto solo, quizás debimos haberle dado más importancia antes. Como explicábamos antes, nos la realidad nos jugó una mala pasada, como casi siempre. Somos Oral y Público, vamos, si nos estás escuchando en vivo, hasta las 22. Natacha Bianchi, alias Capuchita, voy a hablar de justo hoy que estamos hablando de la ESMA, porque tiene la capucha puesta, por eso lo decía, en la operación técnica. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. El querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en Oral y Público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dice a otro compañero: "Sí, ese pibe, ¿qué hace acá?" Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, pensé, y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira, te juro. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Bien, tenemos hace un par de semanas postergada una nota que trataremos de que entre hoy, pero si no entra hoy, va a ser la semana que viene, que tiene que ver con La Casita, un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio que nunca se había ubicado y que hay un grupo de sobrevivientes que dicen tener determinado el lugar y bueno, que digamos están teniendo inconvenientes para poder que las autoridades reconozcan ese lugar también oficialmente, ¿no? Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo. La verdad es que si yo estoy anunciando esto porque nos estamos imaginando que no vamos a tener demasiado tiempo para hacerlo, pero de todas maneras digamos, lo tenemos en agenda. Es un tema que queremos tratar porque en general la ubicación de los lugares es algo que ya no ocurre con demasiada frecuencia porque los lugares están en general ya marcados por los sobrevivientes y de hecho muchos están marcados por el Estado ya, están señalizados. Sin embargo, en este caso no está pasando lo mismo. Y la gran duda es por qué, porque lo que ellos denuncian es que no está pasando lo mismo porque esa casa pertenece a gente poderosa de Santa Fe y por lo tanto hay como una especie de ocultamiento y que el ocultamiento tiene forma de, no, pero ustedes están equivocados, allí no pasó nada. Pero vamos a meternos en la primera entrevista de hoy porque en la causa ESMA, además de todo lo que te contamos, siguen pasando cosas, y una de las que pasó es una muy mala noticia y un retroceso que se conoció esta semana cuando el tribunal rechazó un pedido que había hecho la querella de justicia ya, una querella colectiva, un grupo de organismos que están nucleados en justicia ya, que llevan adelante una querella y que habían pedido, con el acompañamiento de la Fiscalía, que los delitos sexuales fueran imputados de manera separada, no como tormentos o torturas, como solía ocurrir y como está dejando de ocurrir en algunos otros juicios, donde los delitos sexuales son tratados de manera diferenciada. Bueno, en la causa ESMA el tribunal dijo que no. Vamos a charlar con uno de los querellantes de este grupo, porque la Asociación de Detenidos Desaparecidos está allí en justicia ya, es el sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, ¿cómo estás? Bienvenido a Horario Público. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, preocupado, como de costumbre ya a esa altura. Sí, ¿no? Bueno, a ver, contanos cómo, concretamente, cuál había sido el pedido y cuáles fueron los argumentos del tribunal para rechazarlo. Bueno, mira, el tema es el siguiente. A lo largo de este tercer tramo del juicio ESMA se produjeron testimonios de compañeras y compañeros que denunciaron violaciones o delitos de carácter sexual, podemos decir, sí, en la ESMA. Uh-huh. Esto entonces se produce, se conoce en un juicio oral y público como hecho nuevo, quiere decir, son hechos que se ventilan en forma oral y pública en el propio testimonio que da la víctima en el momento de su declaración, ahí, frente al tribunal. Uh-huh. Lo cual ya de por sí es una situación dificilísima para la víctima porque tiene que exponer el sufrimiento padecido y este tipo de sufrimiento particular, sí. Bueno, es, todos sabemos que requiere de un, bueno, de un valor especial para exponerlo, digamos, ¿no es cierto? Para uh-huh. ponerlo en formas lo más comprensible posible. Sí, de hecho tomó mucho tiempo a los sobrevivientes poder ir contando muy a poquito lo que sucedió en este sentido, ¿no? En realidad este es un tema que toma mucho tiempo para cualquier víctima de carácter sexual. Uh-huh. No necesariamente los delitos cometidos dentro del marco del genocidio, sino claro, que vos sabés que, bueno, no por nada hubo una multitudinaria manifestación la semana pasada, donde, entre otras cosas, se denuncian este tipo de situaciones y donde de a poco, y muy de a poco, empiezan a denunciarse las violaciones. Claro. Por una cuestión de pudor, por sobre todas las cosas, temores y demás cuestiones. Bueno, esto en el marco de lo que ocurrió en la Escuela de Mecánica de la Armada, bueno, se multiplica por mil. O sea, es terriblemente difícil para la para una víctima testimoniar acerca de la violación producida contra ella misma, ¿no? Entonces, esto se produjo en cuatro casos en particular, y dos más que surgen, digamos, de las lecturas, de testimonios y del propio desarrollo del juicio. Pero hubieron cuatro testimonios que dieron cuenta de las violaciones y las imputaciones hacia los violadores en, específicamente. Por lo tanto, nuestra querella entendió de que hacía falta condenar estos delitos que no habían sido, digamos, previamente sometidos a indagatoria. Eso quiere decir que a los imputados se los indagó en su momento por asociación ilícita, secuestro, robo de bienes personales, tortura y una serie de delitos en general, pero no por el delito de violación. Entonces entendimos, y seguimos entendiendo, además que configura un delito específico, particular, por fuera. Claro. Porque no es una simple tortura, digamos, sino que se trata de otra cosa, es una violación, ¿bien? Claro, claro. Que persigue, a la vez, el ánimo de destruir moralmente a la víctima. Que es algo que, de hecho, en otros juicios por crímenes de lesa humanidad, ya esto que vos estás diciendo está plasmado en las sentencias. Exactamente, sí, sí. Sí. No, veníamos, digamos, confiados en que esto iba a prosperar. ¿Eh? A prosperar. Sí, exactamente. Iba a prosperar en función de que hay antecedentes ya, digamos, en el país, digamos, que este tipo de situaciones estaban siendo consideradas y habían condenas en específico con respecto a esta situación. Nos sorprendió muchísimo de que este tribunal, digamos, bueno, rechace el pedido que hace nuestra querella en principio, y apoyada y sostenida además por la Fiscalía y por la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Correcto? Sí, sí, sí. O sea que no es que nos presentamos nosotros solos, los loquitos de siempre, que agarramos y hacemos quilombo. No, no, no. Acá la Fiscalía entendió que nuestro reclamo era justo y que, bueno, que era necesario acompañarnos y solicitar exactamente lo mismo que solicitábamos nosotros. Te lo digo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también. Lo digo en idioma político, no fueron solo los troscos de la asociación, digamos. Exactamente, a pesar de que yo soy peronista. No, ya sé, ya sé, pero viste estos prejuicios y estas etiquetas que hay alguna gente que está muy dispuesta en estos últimos años a colocar ese tipo de etiquetas. Sí, bien, fenómeno. Pero exactamente, no se trató de los troscos rojos de la asociación, sino de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de este gobierno, digamos, también nos acompañó, y la Fiscalía, en su función en la que le corresponde, digamos, de factor acusador, podemos decir, sí, entendió que también acá existía un delito específico y tipificado específicamente. Entonces, bueno, acompañaron el pedido. Bien, entonces el lunes pasado, este lunes de esta semana, tuvo una resolución por parte del tribunal que la verdad nos dejó a todos con la boca abierta, ¿no? Porque fue coincidente en un punto en el que, o sea, en un punto en el fallo de los tres jueces que se pronunciaron, ¿no? Que son Bruglia, Obligado y Pagliotti, la doctora Pagliotti. Fue coincidente en un punto, en el que, bueno, de que este ya era un juicio que se había extendido mucho tiempo, y de que someter a indagatoria a los 40 y pico de acusados de este delito, iba a llevar más tiempo todavía, lo cual iba a alargar el juicio, y de que eso iba a repercutir en desmedro de las propias víctimas, que iban a ver retrasado el final del juicio y una condena que se espera contundente, digamos, con respecto a los represores. Algo absolutamente ilógico, porque las víctimas no van a ver reflejado en la condena el delito al que fueron sometidas. A ver si entendí bien. O sea, fue una cuestión de tiempo, para no extender el juicio, esa fue la razón. Exactamente, sí. Esa es la razón en común. O sea, cada uno de los jueces mete alguna clase de matiz extra, digamos, ¿no? Sí, pero sí, sí. En común lo que los tres dicen es de que es una cuestión de tiempo, olvidándose de que las víctimas y todos, la sociedad, este pueblo, está esperando justicia respecto de esta situación hace más de 35 años. Claro. ¿Bien? Sí, entonces sí, acá sí. Resulta que un mes, dos meses, cinco meses más, digamos, para esta gente es mucho tiempo, sin evaluar de que estos casos en particular, además, lo que hacen es derivarlos a primera instancia, quiere decir, se lo mandan al juez Torres, el juzgado número 12 del juez Torres, que es el que interviene en primera instancia, como bien dije, respecto de la causa ESMA. Esto quiere decir de que este proceso de indagatoria a los imputados va a llevar un proceso de por lo menos 5 años para que una vez indagado todo puedan llevarse a juicio nuevamente a los mismos imputados, a un nuevo juicio donde las víctimas van a tener que declarar nuevamente para que se los pueda someter a juicio por este delito en particular, por fuera de los otros que ya fueron condenados. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí, sí, sí, se entiende claramente. Es absolutamente ridículo lo que plantean. O sea, teniendo la posibilidad de juzgarlo ahora a estas personas, dice no, los mandamos a primera instancia y que lo investigue el otro juez, y que en todo caso, si él interpreta de que se ha cometido un delito, que lo eleve nuevamente a juicio oral y público, y bueno, y ahí este tribunal seguramente, o cualquier otro, al que le toque, condenará o juzgará en un debate oral y público este tipo de delito en particular. Sí, lo que seguramente va a llevar más tiempo que si lo metieran en este juicio, ¿no? Es que sí, el cálculo es por lo menos 5 años. Claro, Fernando, claro, claro, es una locura. Porque tienen que llamar indagatoria uno por uno, tienen que volver a declarar todos los testigos delante del juez Torres nuevamente, con todas todos los artilugios legales que suelen imponer las defensas o los acusados para retrasar este tipo de cuestiones, y para que eso, una vez aglomerado todo en una causa específica que se llamaría entre comillas violaciones, podemos decir, como hay una causa específica que son bienes, digamos, la causa bienes, que son los robos, digamos. Los robos de propiedades, bueno. Este sería una causa aparte que se llamaría violaciones, ¿no es cierto? Y que los que tenemos experiencia en los juicios ya desde hace 10 años que venimos transitando los tribunales, sabemos de que mínimo lleva 5 años claro, para que sea nuevamente llevado ante un tribunal oral. Bueno, una pena. ¿Y qué opinión tenés respecto de los hechos que se vienen sucediendo, de la declaración de Cavallo, de la confesión de Torres de Tolosa? Sí, sí, y a eso hay que sumarle la de Donda también. Bueno, son yo los interpreto como amenazas a no al tribunal, sino a los testigos, ¿no? En particular. A las víctimas, a las querellas, quiero decir. Claro. Son amenazas veladas en el sentido de que, bueno, sabemos lo que hacen, sabemos con quién lo hacen, en qué oportunidad, y son tan desfachatados, por decirlo de alguna manera, que van y lo expresan públicamente frente al tribunal. O sea, están haciendo inteligencia interna. Eso es lo que supuestamente está prohibido por ley, digamos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero eso además lo está haciendo un tipo, o varios tipos, que están condenados ya, o sea, porque Cavallo ya está condenado a cadena perpetua, Torres de Tolosa, me parece que también, no me acuerdo, pero creo que también, por el caso Walsh, me parece. Y Donda también, ya tiene a partir del juicio ESMA 2, ya tienen todos por la cabeza cadena perpetua. ¿Te referías a Donda recién? ¿Por qué? ¿Qué decías, hay que sumarle lo de Donda? ¿A qué te referías? Y bueno, porque Donda lo que está diciendo ahora es de que, mirá vos lo que es, lo que el tipo hace, ¿no? Dice, de que los testigos son mentirosos, ¿no? Porque él, en el 78, no estuvo en el grupo de tareas de la ESMA. Él estuvo en la seguridad y ceremonial, creo que se llama, de la ESMA, ¿no? Pero no en el grupo de tareas. Que él recién se hace cargo de la función en el año 79. ¿Correcto? Sí. Entonces él está diciendo, sí, yo soy un asesino, pero del 79 para adelante. Claro, claro. ¿Correcto? Del 79 para atrás, o sea, el año 78. Donde los testigos me vieron, sufrieron, dicen que sufrieron torturas de parte mía, dicen que yo los secuestré, que esos son todos mentirosos. ¿Correcto? Eso es lo que está diciendo Donda en esta oportunidad. Claro, y claro. Por otro lado, lo que hace también es lavarse las manos diciendo, bueno, todos mis jefes están muertos, o sea que yo no... O sea, que todos los que lo precedieron en el puesto, más todos los que fueron su jefe, digamos, qué sé yo, Chamorro, Macera, qué sé yo, los que fueron jefe de él, están muertos, y entonces que no puede él ni siquiera echarle la culpa a otro, digamos, ¿no? Entonces, nuevamente, lo único que le queda por hacer es enchastrar el testimonio de los sobrevivientes. Claro, Se pregunta en varias oportunidades cómo es que a lo largo de todos los juicios ESMA todavía no hubo una sola imputación por falso testimonio, como diciendo, digamos, a partir de todo lo que se dijo, un falso testimonio tiene que haber, dice. Claro. ¿Entiendes? Sí. Sueco, no sé si escuchaste el programa de hace algunas semanas en el que Víctor relató lo que le sucedió cuando volvía de 9 de julio en la ruta. Sí, lo escuché perfectamente y me tiene muy preocupado ese tema porque ya, o sea, esto pasa de gris oscuro. ¿Se entiende? No, y por sobre todo tratándose de Víctor, digamos que... Bueno, no es que lo quiera poner en un lugar especial, digamos, pero se entiende de que ya, si están accionando o están funcionando contra Víctor Basterra, es que los tipos no tienen descaro, o sea, ya les importa nada, están dispuestos a cualquier cosa. No es Julio López, y fíjate lo que te digo, ¿no? Víctor Basterra no es Julio López. Julio López hasta el momento del juicio era un ilustre desconocido, ¿correcto? Y cuando hicieron lo que hicieron con Julio, bueno, ahí tenemos las consecuencias. Ahora, lo están haciendo con Víctor Basterra. A mí me parece ya, es una locura absoluta. O estos tipos están muy seguros acerca de que, bueno, que va a haber un cambio de rumbo, de vientos o de situaciones que les permiten empezar a accionar en estos términos. Porque ya no es más la amenaza velada en un tribunal donde dicen fulana de tal y mengano de tal aparecieron en un reportaje de la Retaguardia y eso no se hace, hay que hacerle chachas en la cola, digamos, no es eso. No, le tiran un camión encima a Víctor Basterra y le tiran tiros y aparece una patota de tipos de civil, de la policía defendiendo al agresor, o sea, y logrando que lo liberen encima. Claro. Entonces acá ya hay es un aparato en funcionamiento que, bueno, se entiende de que habría que tener controlado, teniendo en cuenta de que en el comando en jefe del ejército hay 15 oficiales de inteligencia. Me imagino que ya tendría esto que haberse rápidamente descubierto quién es quién y de dónde sale cada cosa como para que se hubiese accionado en forma inmediata. Y sin embargo, no, esto fue a parar a un tribunal en Mercedes, creo. Mercedes, sí. Y vaya a saber el rumbo que va a tomar esto. Pero mientras tanto, la agresión existió y no es un simple accidente, porque no te tiran tiros por accidente. Un accidente es un accidente vial. Y si hubiese sido un accidente vial, hubiese quedado como eso y andá a demostrar lo contrario. Claro. Pero no contento con eso, le tiraron tiros. ¿Estamos? Entonces, ya acá, no, yo no entiendo cómo esto, además no salió en todos lados, no sé, cómo no, estamos, insisto, estamos hablando de Víctor Basterra, ¿no? No es alguien que sea un desconocido para la opinión pública como para que digan, bueno, es un caso más de inseguridad o qué carancho, digamos, ¿no? Uh-huh. Sino que no, digamos, esto es muy serio, yo estoy muy preocupado por Víctor, y entiendo que nos tenemos que preocupar todos por él, y nos tenemos que preocupar todos por todo, porque que Cavallo, en el juicio, haga inteligencia interna respecto del programa de radio de ustedes, me parece que hay que tomarlo con la seriedad que corresponde, muchachos, porque a esta gente, nosotros, lamentablemente, la conocemos, pero de hace 35 años atrás, sabemos cómo operan, sabemos qué es lo que piensan y qué es lo que quieren. Así que yo digo, esto hay que tomarlo con mucha seriedad, ¿eh? Uh-huh. Y con mucha precaución, porque no son nenes de pecho y están dispuestos a cualquier cosa, total, ya están jugados, ya están perdidos ellos. Uh-huh. Bueno, Soco, te agradecemos, un abrazo, gracias. No, por nada, por favor, cuídense, muchachos, y un solo mensaje, quiero, desde Suecia, me llamó Blanca Firpo, diciendo que por la diferencia horaria no se puede comunicar, pero bueno, que manda un abrazo infinito al petizo Víctor y que por favor se cuide y que lo cuiden. Blanca Firpo es la que ustedes llaman la Betty, sí. Digamos. Víctor ha contado muchas veces aquí, diferentes actitudes que ha tenido Blanca Firpo allí en la ESMA. Dale, te agradecemos por el mensaje también. Un gran abrazo y un gran abrazo a ella, que la esperamos aquí en este programa, que ustedes saben, nos buscamos al más petizo, pero a la vez al más simbólico para que nos acompañe, pero en realidad un intento de que la voz de los sobrevivientes, como decimos siempre, esté en el programa y tenga un rol esencial, que no sean solo entrevistados. Nos sentimos plenamente representados, Fernando, así que tranquilo con eso, y nuevamente te pido, por favor, cuídenlo al petizo, ¿eh? un abrazo grande. Un abrazo grande. Sí, en realidad también lo que uno piensa básicamente es que nosotros no podemos hacer demasiado para cuidarlo, no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del Estado, no solo con Víctor, sino con el resto de los sobrevivientes y sobre todo en el país de Jorge Julio López y de Silvia Supo, ¿no? Todavía no sabemos nada de ninguno de los dos, que le sucedió, y en el caso de Silvia, peor. O sea, nos quieren hacer creer que sucedió lo que ellos dicen que sucedió, cuando todos pensamos que le sucedió otra cosa a la testigo en ese asesinato del que fue víctima en Rafaela. Así que bueno, y a la Betty le mandamos un abrazo especial. Esas personas con las que uno nunca habló, pero que le tiene un cariño por carácter transitivo, porque todos sus compañeros la recuerdan con muchísimo cariño. Ella está viviendo en Suecia y bueno, nada, le mandamos un abrazo. Sobre la causa por los crímenes cometidos alrededor de la Mercedes-Benz, de la empresa alemana, de aquella junta interna que fue desaparecida. Soy un poco rompedor de mitos. Y ahí estuvo involucrado de alguna forma Juan Manuel Fangio, seamos realistas. Claro, porque Fangio tenía ahí una... Era el presidente de la Mercedes-Benz. Yo recuerdo haber hablado con algún compañero de aquella época y que evidentemente tenía una presencia en la planta y en las distintas concesionarias que habían en aquella época. Estoy hablando de los años del 75 en adelante, ¿no? Era un hombre que estaba...

¿Por qué no empezamos recordando una vez más lo que pasó aquella noche que ustedes volvían de 9 de julio? ¿Te parece bien? Sí, así muy sintéticamente. Sí, sintéticamente. Muy sintéticamente, sí. Sí, sí, sí. Veníamos más o menos 120 kilómetros por la ruta 5, despejada la ruta, pero era a las 9 y media de la noche, uh-huh. A la altura de Suipacha, por ahí, no sé, por es ahí Suipacha, no sé dónde, miércoles, ahí, antes de Mercedes. De pronto, con luces apagadas, apareció un camión, nos así de improviso, casi chocamos realmente. El chofer era muy muy hábil, el nuestro, Daniel Campos, y pudo sortear bien la situación. Uh-huh. Cuando lo vamos a pasar de nuevo, porque el camión es un camión lento, el tipo nos tira el camión encima, uh-huh. Directamente. Y después, cuando nos acercamos a mirarle la chapa, porque ya había sido dos imprudencias demasiado extremas, el tipo nos tira tres tiros. Así que llamamos al 911, toda una historia, bom, bom, bom. Al final, el tipo se fue, se escapó, un cana lo salió a enfrentar, le tiró un tiro al cana, bueno, toda una historia, el cana mayor Maceo, ahora me acuerdo. Uh-huh. Y el tipo, al final, lo detuvieron en un peaje, y apareció un montón de patrulleros de ahí de Mercedes, y apareció de golpe un patrullero de Luján con cuatro policías de civil, y trataron de rescatar al tipo. Así que eso ya nos llamó un poco la atención. De cualquier forma, como el tipo alegó que creía que era un intento de robo, absurdo, después analizándolo era un absurdo. Que ustedes lo querían robar. Quedó, que ustedes lo querían robar. Nosotros lo queríamos robar. Uh-huh. Sí, nosotros veníamos con la muestra de 9 de julio con un ánimo terrible de robar. Así que bueno. Por ahí te vio la jeta, ¿no? Vos venías del lado de la ventanilla. La gente dice, este es un ladrón, y este es el ladrón más terrano, el más peligroso. Bueno, lo cierto es que estuvimos 6 horas ahí en la comisaría de Mercedes, de nuevo aparecieron los tipos para rescatar al nieto este. ¿En qué términos intentaban, ustedes escucharon, cómo se daban cuenta que intentaron rescatarlo? Y porque lo reconocieron los compañeros, Daniel y Marcelo, uh-huh. Marcelo Ardetti, el hijo de Gordo, uh-huh. Lo reconocieron a los canas, ¿no? Los tipos que habían ido al peaje ese donde lo habían agarrado por primera vez, que ya ahí se había resistido el tipo, y bueno. No, pero digo, que ¿escucharon de qué manera lo querían hacer zafar? O sea, ¿qué decían? Sí, porque hablaban entre ellos. Uh-huh. Y los canas de Mercedes no aflojaron, nos metieron en el calabozo. Pero al otro día parece que, bueno, después que nosotros nos fuimos y todo eso, eso fue un viernes, creo que era. Ya el sábado ya estaba libre el tipo. Uh-huh. Con una carátula que era intento de homicidio, portación de arma de guerra, resistencia a la autoridad, agresión a la autoridad, no sé, toda la vaina que ponen. Uh-huh. Y bueno, pero evidentemente nada de eso sirvió para largarlo al tipo, ¿no? Claro, claro. Así que en una semana iremos a ver qué pasa ya por Mercedes. No recuerdan su nombre. Sí. Cristian Omar Barraza se llama el tipo. Cristian Omar Barraza se llama la persona Barraza. Que conducía el camión en aquel momento. Conducía el camión chanchero. Es un camión chanchero, es un camión jaula, más corto que los jaulas habituales de ganado bovino, y se ponen dos pisos, así que es más corto, entra en menor cantidad de espacio, mucho más animales. Uh-huh. Bueno, vos en aquel momento ya cuando nos contaste, obviamente nos dijiste que toda esta situación de los policías les... Y primero llamaba la atención, claro. Era muy muy muy notable. Después, cuando lo fui matando, además después recibieron dos agresiones el local de los compañeros que son los portadores de la muestra. Contá, del 55, contá eso porque no lo hemos contado hasta ahora. La muestra, a vos te están acompañando, vos le diste la especie de guarda de la muestra a un grupo político que se llama Hijos del 55. Hijos del 55 en La Plata. Uh-huh. Y los compañeros lo tienen ahí, después, y como es tiene muchas conexiones, entonces se llevó a la Universidad de Paraná, de Humanidades de Paraná, se llevó a varios lugares, a Gualeguaychú, en la Municipalidad de Gualeguaychú, bueno, ahora en este caso fue el 9 de julio, uh-huh. Acá en la provincia de Buenos Aires, en otro momento se llevó a San Antonio de Areco, es una muestra itinerante. La armaron los compañeros con elementos que le dio, le facilitó el Instituto Espacio para la Memoria a los compañeros, así que se armó y la siguen agrandando, así que la siguen haciendo más explícita la muestra. Esa es ellos son los responsables de alguna forma de la muestra. Che, y ellos sufrieron dos agresiones en su local en La Plata. Exactamente, dos o tres ya van. Una incluso ingresaron al local y rompieron cosas y pintaron todo adentro, así que están trabajando todo el día los muchachos. Más las más la intervención de Cavallo la semana pasada en el juicio. Las amenazas a Rosansky. Sí, así que se juntan varios elementos. Y Silvina Manguía, que hoy se reintegró a este grupo de trabajo, me apunta con toda razón que el viernes a las 16 hubo un llamado al Centro Cultural Aroldo Conti, que queda dentro de la ESMA, con una amenaza de bomba que hubo que desalojar el lugar. Digamos como que son hechos que aislados. A uno le llaman la atención y los repudia, pero en este momento, sí, claro. Todos juntos aparecen como... Y ahí hay una cosa rara ahí. ¿Vos pudiste hablar de esto con alguna autoridad política, con alguien, no sé, protección de testigos? No hablé con nadie realmente, no, todavía no. Vamos a ver cómo anda la causa y después vamos a avanzar sobre esto. Ya los compañeros de Hijo de 55 van a sacar una declaración, han pedido intervención algunos elementos de la justicia. Vamos a ver qué pasa. Con elementos políticos no hablé porque estoy un poco alejado de la política partidaria. No, ya lo sé, pero presumo que alguna autoridad política, al enterarse de lo que te sucedió, debería llamarte, más allá de cualquier adversidad partidaria, entiendo. Hoy me llamaron dos compañeras, Graciela D'Aleo, me llamó Flavia Fernández Brosi, que es una de las abogadas de Caos. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, tanto está la alerta y no... Y lo que han hecho ustedes, que han sido las campanas que han repicado en torno a esto, me parece bien, porque yo aprendí en su momento que si las cosas se quedan ocultas, se pueden volver a repetir. Así que hay que darle vuelo a estas cosas, siempre que se tengan más o menos elementos válidos, ¿no? Bueno, acá los hay. Sí, los hay. Ciertamente que los hay. Además, quiero mandarle un beso grande a Silvina. Bien, sí, ella nos está apuntando que bueno que regresa el frío y que las lentejas son recomendables para esta época del año. Ya sabía que se iban a alargar con algo. Lo dice ella. Nosotros no dijimos nada. Además, yo almorcé lentejas hoy, así que podría explotar si volviera a comer lentejas. Está bien. Pero bueno, nos sumamos a la larga lista de promesas que Basterra no cumple. Promesas vanas, como me dijeron. Está lleno de promesas vanas. Bueno, Víctor, queríamos volver a contar esta situación y ponerla en foco y darle la importancia que se merece. Recién el sueco, bueno, después seguramente lo vas a escuchar o lo vas a leer, pero el sueco decía un par de cosas para sumar a la preocupación. Él decía, cuando me llamó mucho la atención esto, cuando hicieron lo que hicieron con Jorge Julio López, López era un desconocido en aquel momento. Dice, pero ahora lo están haciendo con Víctor Basterra, que es una persona reconocida y reconocible. Por lo tanto, da cuenta de que el estar jugados les implica quizás una mayor audacia, ¿no? Y por lo tanto, tener mayor cuidado. Y la verdad que me pareció... aún con lo penosa y con lo triste de la comparación, obviamente estamos comparando con alguien que no sabemos qué sucedió todavía. Me pareció atinado dar cuenta de que estas cosas te sucedan a vos, que sos un emblema de la resistencia que nos trajo a los juicios y de la lucha y de la perseverancia que buena parte de los sobrevivientes tienen, pero que todos reconocen en vos un emblema en ese sentido, es un golpe fuerte, digamos, ¿no? Y bueno, veremos qué pasa. Bueno, bueno. No van a doblar la mano. No, ya, eso ya. Creo que ya lo saben. Creo que ya lo saben. Todavía quedan pendientes muchas cosas. Ay. Y saben que quedan pendientes muchas cosas. Uh-huh. Bueno. Y nosotros no olvidamos. Sí. Nosotros no olvidamos, claro que no. No olvidamos. Basterra, tenés pendientes muchas cosas con los nietos, pero también con las personas queridas, porque las promesas van a que se van con el viento, ¿viste? No, voy a hacer el guiso de lenteja y lo vamos a invitar a Félix Krause, a aquel, al otro, al demás. Ahora va a ser como una fiesta de casamiento, si tenés que... Todas las que nosotros escuchamos son muchas. Apronte la casita de ustedes que le vamos a llenar la cancha de gente. Sí, hay que alquilar el salón. No le voy a dar tiempo a Nati porque no la avisamos antes, fue un programa súper... desprolijo el de hoy, les pedimos disculpas, pero vamos a terminar con un homenaje que nos acercó Paulo Giacoe. Hace pocos días fue el día del periodista, el 7, y bueno, y cada uno recuerda a quien quiere, ¿no? Y nosotros tenemos aquí un homenaje a Rodolfo Walsh, que por supuesto para muchos de nosotros es un emblema de cómo hacer comunicación, cómo pararse en un lugar determinado, no ocultar que se está parado en ese lugar, y aún así hacer periodismo que no retase verdad, sino que justamente lo que haga es, como hizo Walsh en cada una de sus investigaciones y en sus tratados periodísticos, podría decírseles, apuntar verdades y que ninguna quede sin decirse y que muchas queden resaltadas, hasta el punto que, bueno, que entregó su vida en eso. Así que nos vamos a despedir en un ratín nada más con un homenaje a Rodolfo Walsh en la voz de su hija, de Patricia Walsh. Lo escuchamos y nos despedimos después. ¿Te aguantás, Víctor, unos minutos? Perfecto. Mi padre es Rodolfo Walsh, un desaparecido de la última dictadura militar. Tenía 50 años cuando fue víctima de un intento de secuestro en la ciudad de Buenos Aires, en las calles San Juan y Entre Ríos. Hoy allí la estación de subte lleva el nombre de Rodolfo Walsh, precisamente por esto que estoy contando. Y me llevó a mí, que soy su hija, muchísimos años saber que esto había ocurrido en San Juan y Entre Ríos. No teníamos la menor idea de qué era lo que le había pasado. Y con el correr de los años y la búsqueda de la información, pudimos saber que era un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada que intentó secuestrarlo en ese lugar. Lo balearon, probablemente lo llevan muy gravemente herido a la ESMA, donde muere, y al día siguiente desaparece en su cuerpo, probablemente incinerándolo en el campo de deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada, que es el lugar que todavía sigue siendo un campo de deportes, es el que queda entre la avenida Lugones y el Río de la Plata. Sigue perteneciendo a la Armada y allí se sigue jugando al fútbol. Hace años que venimos reclamando que ese lugar sea objeto de peritajes hechos con alguna responsabilidad, porque no solo mi padre pudo haber sido cremado allí en lo que se llamaba el asadito, sino que también hay otros detenidos desaparecidos de la ESMA que pueden haber corrido la misma suerte en el mismo lugar. Mi padre había nacido en Choel, provincia de Río Negro. Hoy ese lugar se llama La Marque. Años más tarde de su nacimiento, en 1927, el lugar cambió de nombre y es lo que hoy se llama La Marque. Y en La Marque, y en Choel, y en las localidades vecinas, bueno, se le rinde hoy homenaje a Rodolfo Walsh, porque ya saben que nació en ese lugar. Y les parece importante recordarlo. Siendo un niño, su familia, bueno, que es mi familia, se muda a la provincia de Buenos Aires. Allí mi abuelo, que había sido mayordomo de estancia en Choel Choel, pasa a ser un chacarero en la provincia de Buenos Aires y se funde, va a la quiebra. Eso está contado por mi padre en un relato que se llama El 37, y ahí empieza una diáspora de la familia. Mi padre y un hermano menor son internados en un colegio de huérfanos y de pobres de origen irlandés en la provincia de Buenos Aires, en Capilla del Señor primero, luego en la localidad de Moreno, y ahí mi padre, bueno, hace la escuela primaria en el internado. Ese lugar va a ser luego el escenario de algunos de sus cuentos más importantes, Los oficios terrestres, Un kilo de oro, Un oscuro día de justicia, lo que se conoce como la serie de los irlandeses. Y luego, bueno, ya en la ciudad de Buenos Aires empieza a trabajar siendo un adolescente de 17 años en la editorial Librería Jet. Aprende el oficio de lo que él llamaba los oficios terrestres, el oficio de corrector de pruebas de imprenta, de periodista, y empieza a escribir y también traduce. Mi padre al principio es traductor. Bueno, luego conoce a mi madre. Mi madre era estudiante de la carrera de letras. Se ponen de novios, se casan, se van a vivir a la ciudad de La Plata. Mi padre sigue trabajando en Buenos Aires, o sea que diariamente toma el tren Roca, va y viene de La Plata a la ciudad de Buenos Aires. Empieza a tener algún éxito como periodista. Y bueno, allí empieza lo que luego dará lugar al libro Operación Masacre, la investigación de los fusilamientos en el basural de José León Suárez, y luego sus otras investigaciones periodísticas, el caso Satanowski, quién mató a Rosendo, y con eso surge un género que en la Argentina no existía, que es el periodismo de investigación. En el año 58 va a Cuba, ahí está naciendo la Revolución Cubana. En Cuba funda la agencia de noticias cubana, que es Prensa Latina, junto con otros grandes periodistas de América Latina, Jorge Ricardo Massetti, y bueno, Gabriel García Márquez y unos cuantos más, pero menciono a Massetti porque bueno, es el primer director de la agencia. Bueno, empieza su militancia política ya siendo un hombre más grande, casi diría que al mismo tiempo que empieza la militancia de sus dos hijas, mi hermana Vicky y yo, con la generación de los 70. Primero milita en el peronismo de base, luego pasa a integrar la organización Montoneros y tiene una militancia donde en algún momento empieza a tener diferencias con la conducción de la organización, escribe los documentos críticos y bueno, ya siente que lo que está pasando cuando llega la dictadura militar es la gran operación masacre, así lo llamaba él. Crea la agencia de noticias clandestina ANCLA, la red de difusión de noticias, cadena informativa en dictadura militar, lo que hoy llamaríamos el periodismo alternativo. Escribe la carta abierta a la Junta Militar, que es su testamento político, y tras sufrir la muerte de mi hermana, su hija mayor, María Victoria Vicky, en septiembre del 76, el 25 de marzo del 77, intentan secuestrarlo, lo matan y lo desaparecen. Ese es Rodolfo Walsh. Pucha, 6 minutos para contar también una vida corta pero sumamente intensa y con toda una obra de la que Patricia apenas pudo contar una parte fundamental, pero una parte nada más. Hablando de corto. Hablando de corto. No, nos vamos, Víctor. ¿Nos despedimos? Bueno, bueno. Dale, ¿queda algo para decir? No, estaba pensando en lo que hablaban de del 9 de junio, de ese junio del 56. Sí, exacto, sí, casi inmediatamente con esa fecha. Sí, sí, Silvi. Bueno, pero estamos en la pelea siempre. Dale, ¿querés decir algo sobre los bombardeos del 55? Los bombardeos del 55, el 16 de junio del 55. Sí. Eso. ¿A qué hacías referencia vos? El 9 de junio del 56. Rodolfo Walsh, cuando me contaba que Lilia Ferreira, su compañera, que fue su compañera, que sí, lamentablemente falleció hace muy poquito, sí. Sí, me contaba cómo habían armado toda la investigación de la muerte de Rosendo García, quien mató a Rosendo, el libro Quien mató a Rosendo, y él me contaba que lo hacían con Rodolfo, lo hacían con piolines de hilo que iban cortando, iban midiendo toda la trayectoria de las balas y todo eso. Sí. Esa meticulosidad, sí, que hacía él casi a fondo, ¿no? ¿Quién mató a Rosendo? Es para mí un libro extraordinario e injustamente opacado por Operación Masacre. Es una investigación periodística maravillosa. También lo es, por supuesto, Operación Masacre. Pero ¿Quién mató a Rosendo? Es fabulosa. Es fabulosa y relata e investiga un asesinato muy controvertido, ¿no? Digamos, echa luz sobre, con su investigación, sobre lo que sucedió en aquel hecho, ¿no? En aquella pizzería. Sí, exactamente. Además, le sirvió para conocer a Negro Villaflor, que fue el que un poco lo introdujo en lo que Patricia Walsh decía del peronismo de base, que en realidad integró un poco la parte de la parte de prensa de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, de Rodolfo Walsh, a instancias del Negro Villaflor. Bueno, la verdad es un programa interminable cada vez que se van abriendo ventanas todo el tiempo, pero lo tenemos que terminar. Bueno, mandamos un abrazo enorme, gracias. Un abrazo a las compañeras y los compañeros, que estén bien todos. Bueno. Chau. Y como dijeron todos los que pasaron en el micrófono hoy y a través de mails y todo lo que fuere, Carlos Slepoy nos escribió, no sé si alcanzaste a ver lo que nos escribió Slepoy, Víctor. Todavía no lo vi. A ver. Mañana lo voy a ver. Me dan un segundo más, total, ya estamos en el horno con el tiempo, lo comparto con los oyentes. Acá está. Desde Madrid. Queridos compañeros, les envío un fuerte abrazo desde Madrid. Leo todos los resúmenes que envían periódicamente y me enriquezco con ellos. Este, que motiva mi comunicación, se refiere, entre otras notas, al atentado que sufrieron Víctor y quienes lo acompañaban. En el marco de lo que tan claramente describe la nota, la distancia aumenta la zozobra y la angustia que me causa la noticia. Siempre los acusadores de los genocidas están en riesgo. Cuanto más, quien es testigo fundamental como Víctor. Exprésenle, por favor, toda mi solidaridad y cariño y háganle saber que estoy a disposición de lo que necesite, igual que ustedes, que sigan con la importante tarea que llevan adelante. Abrazos, Carlos Slepoy, desde Madrid. Y con esto hay que cerrar, porque un tipo como Slepoy, con vos tiene, por supuesto, un afecto especial, pero se interese por leer las cosas que podemos publicar nosotros, teniendo él la posibilidad de conocer las noticias de primera mano, a nosotros no nos puede causar más que orgullo. Pero en realidad el que genera todas estas cosas sos vos. No, estos somos todos. Y a Carlito lo amo, así que no hay problema. Bueno, los amo a ustedes también. Nosotros también. Abrazo gigante. Un abrazo, compa. Víctor Melchor Basterra. ¿Cómo definirlo? Creo que lo definió hoy mejor que nunca, lo definió el sueco, me parece, en su intervención. Nos vemos en algún momento. Gracias. Chau, Nati. Chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.